Sí, me alegra. Oye, ojito, tú sabes. Sí, sí, tú qué dices. ¿Será de queso o será de carne? No, yo creo que allá. Muévete bien, bailador y deja que te importe.